no pantera, pierde dinero y mujer, ya está la portamonera, ya a veces llega a su casa con la camisa de fuera. Y si juega sin malicia, porque no les tiene mi buen amigo, es que yo llegué.